¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo para vosotros pues algunas recomendaciones, pero la primera recomendación que tengo para vosotros es algo maravilloso, algo único, algo inédito. Y es precisamente esto. Esto que veis aquí, amigos, red-handed.com.ar, red-handed.com.ar, pues es una colección de revistas de informática que me encanta. Y lo mejor de todo, todos estos números son gratuitos. ¿Qué os vais a encontrar en la revista Red Handed? Pues desde tutoriales, cómo montar tu propio servidor Plex, cómo hacer minería, como un curso de Python, yo qué sé, trucos sobre Telegram, cómo ocultar tus datos en la nube, información súper útil, súper práctica. Tecnología y todo está, lo tenéis a vuestra disposición en red-handed.com.ar, que también lo pondré en las notas del podcast vídeo de hoy. Ya sabéis que Red Handed fue un podcast cuando todavía los podcasts no existían, que llevaba a nuestro querido y genial Keinec, nuestro querido amigo Keinec. Que él, pues, toda esa información, todos esos conocimientos que él tiene, pues los transformó en esta revista que además está editada con una calidad increíble. La verdad es que me encanta la revista. Además, por cierto, la revista está hecha prácticamente con software libre, es decir, está hecha con Scribus, con GIMP. Me recuerda la estética de esas revistas de informática. Bueno, yo hace años que las tiré, pero yo tenía, no os exagero, seguro que igual que vosotros, yo tenía cajas. Cajas y cajas de revistas de informática que me da pena tirarlas porque de verdad las hubiera conservado porque algún día todo eso sería un recuerdito maravilloso. Tenéis también, mira, hay un tutoriales de Arduino, pero muy fáciles, súper prácticos. En fin, qué revistaca total. Y luego quería comentaros, aunque son algunas cosillas, ya estoy de vuelta en casa. Hemos tenido varias salidas, varias escapadas. Y de hecho en vidasenred.com pues podéis ir leyendo algunas de mis andanzas y escritos que he hecho este verano. Vamos a ver, nos vamos a meter en vidasenred.com y ahí podéis ver pues experiencias, ¿no? Experiencias y reflexiones sobre el uso de la tecnología. En vidasenred.com, www.vidasenred.com, pues os he comentado que me he llevado en mi equipaje durante estas vacaciones, cuál ha sido mi experiencia creando contenido, cuál ha sido mi experiencia con los equipos que me he llevado. He grabado muchísimos vídeos, he posteado en movilidad. O sea que bastante material que tenéis en www.vidasenred.com. Y una noticia que quería comentar con todos vosotros es esta noticia que salió precisamente ayer día 29. Ayer día 29, cuando ya estaba volviendo a casa, pues me encontré esta noticia de WhatsApp. Y dentro de todas las noticias que algunos llaman vaporware, vaporware, es decir, puras noticias sin sustancia, pues me he encontrado esta que sí que tiene sustancia. Me parece que tiene bastante sustancia. ¿Es posible hacer la compra desde WhatsApp? Pues sí. Es posible en la India. Pues resulta que Meta, la empresa Meta, propietaria de WhatsApp, se ha aliado con Reliance Retail y Jio Platforms. Por cierto, Jio Platforms os sonará porque yo hace tiempo os hablé del Jio Phone. Y es que en la India dan paquetes de datos baratísimos, ilimitados, y el operador Jio pues sacó una serie de teléfonos sumamente económicos, realmente económicos. Bueno, pues esta gente se han aliado para comprar frutas y verduras por WhatsApp. El servicio se probó hace 2 años con un grupo pequeñito de usuarios en la India y ahora mismo la plataforma te permite contactar con empresas y hacer compras. Puedes navegar por el catálogo de comestibles de JioMart, puedes añadir cosas al carrito y lo más interesante, puedes hacer pagos. Puedes hacer pagos. Y eso está súper, súper bien. Obviamente, la India es un mercado enorme, 100 millones de usuarios que tiene el país y que seguramente pues va a ser una experiencia piloto para lo que podría ser WhatsApp. WhatsApp sigue detrás, sigue muy detrás de lo que es Telegram. Pero en el momento que se produzcan estos dos fenómenos, se puedan hacer pagos por WhatsApp, puede haber tiendas donde puedas añadir cositas a la tienda por WhatsApp, pues mucho me temo que la implantación de WhatsApp va a seguir y seguir adelante. Y aunque Facebook, perdón, Meta, sigue metiendo dinero, aunque ha habido despidos recientemente en la división de realidad virtual de Meta, a mí el tema de realidad virtual, realidad aumentada, todavía me parece demasiado ciencia ficción. El otro día escuchaba en el programa de Jordi Jatzer que hasta dentro de 10 años, 15 años, no tendremos la tecnología que les permita hacer lo que están diseñando ahora. Es decir, ahora están diseñando lo que es el metaverso, están gastándose mucha pasta, pero de momento a la hora de venderlo, te están vendiendo algo que ya existe. Es como si te dicen, mira, vamos a crear un entorno inmenso donde tú puedes interactuar, crear tu avatar, construir cosas, crearte tu propia vivienda, viajar, chatear con otra gente y tú dices, ¿de qué me estás hablando? ¿De Minecraft? ¿De qué me estás hablando? ¿De Second Life? Porque quiero decir, de Habbo Hotel, todo esto que me estás contando ya existía antes. No, claro, de lo que te están vendiendo es de Oasis, de meterte en un casco de realidad virtual, en una experiencia realmente inmersiva y de alta calidad, no de dibujitos animados. Y aparte, las otras incógnitas que nos surgen. Fatiga visual. Tener una pantalla a 2 centímetros de los ojos, ¿cómo de saludable es para la salud de tu vista? Y ya es preocupante tener una pantallita de móvil y estar mirándola. Y esto va a acelerar la presbicia, va a acelerar la miopía en una generación. ¿Cómo será la realidad virtual? Todo eso hay que verlo. Entonces, entre que falta tecnología y entre que nos están intentando vender para que compremos algo que no existe antes que nadie, pues a mí me parece un poco un camino a ninguna parte. Ahora, eso sí. Si Meta quiere ir haciendo los deberes, diseñando lo que es el entorno, pues veremos a ver. Pero con los cambios que está habiendo a nivel de tecnología, gráfica, librerías de videojuegos, pues no sé yo si todo esto será simplemente hacer cosas para luego tener que rehacerlas porque llegan nuevas tecnologías y ya existen. Pero esto sí que es interesante. Esto es lo que los chinos tienen con WeChat, esto de que puedan hacer pagos con códigos QR, hacer compras, acceder a préstamos. Hay un tipo, no sé, bueno, seguro que lo habéis visto, es un tipo súper simpático del País Vasco que está casado con una señora china, con una señorita china, y ellos viven en China, él creo que es profesor en la universidad, un tío muy majete. Los han acusado de ser muy pro régimen chino y desde luego ellos hablan bastante bien del régimen chino, es decir, dicen, bueno, sí, es cierto, no hay libertades, pero es que los chinos son así, sí, hay mucha leyenda negra con el tema del crédito social en China, pero es que esto nos permite hacer esto y esto, yo me pude comprar un ordenador en AliExpress con muy poco dinero y financiándolo a muy buen interés, es decir, sí es cierto que la versión oficial no. O sea, la versión que todo el mundo habla de China como régimen opresor, pues ellos dicen, bueno, sí, pero no es para tanto. Con lo cual es verdad que entran un poco en la categoría de simpatizantes de aquello. Pero ellos y otra gente que he leído, pues te hablan de cómo funciona WeChat en China y el WePay en China. Y la verdad es que me parece muy interesante por qué no utilizamos ya códigos QR o por qué no estamos ya pagando todo desde el móvil. Yo sé que a mucha gente esto le da terror, pero a mí me parece como mínimo interesante. Integrar plataformas de mensajería que sobre todo permitieran a minoristas, como es el caso de WhatsApp, es decir, ya no a super mega empresas colosales como Amazon, sino al tío de la tienda de fruta poder hacer pedidos por WhatsApp, es decir, que el pequeño vendedor pueda desplegar su tienda y recibir pagos y ofrecer mercancías por WhatsApp, ese comercio de proximidad pudiera hacerse por WhatsApp, sería muy interesante. ¿Por qué no lo hacen más? ¿Por qué Telegram está teniendo unas frecuencias de actualizaciones tremendas, pero Telegram no? O sea, WhatsApp no, pues no lo sé. Y otra cosa que quería comentaros, que a mí me... Bueno, creo que lo he comentado en el pasado, desde que empecé con la Surface, pues con la Surface Pro X, aunque la Surface Pro X permite Chrome, pero empecé a usar Microsoft Edge en la Surface Pro X. Y a base de usar Microsoft Edge, pues me di cuenta que Microsoft Edge permite una cantidad de cosas muy interesantes que están integradas. Bueno, lo primero de todo, las extensiones de Chrome son compatibles. Y eso es sumamente interesante. Me gusta mucho todo lo que tiene. Lo que es que tenga integrado, que ya tenga integrado Google Chrome, digo, perdón, Microsoft Edge, tenga integrado el botón de lectura simplificada, algo que tiene Safari que me resulta sumamente útil, que es que tú cojas un post, le quites los banners, le des a un botón de lectura simplificada, le quites los banners y puedes cambiar el fondo del texto, el tamaño de la letra. Y luego además, si quieres, pues puedes que te lea en voz alta. Eso me parece... Página principal. Acerca de mí. Otros trabajos. Compras recientes. Esto es muy interesante, es decir... Libros. 24 de agosto de 1922. Está leyendo un post de Vidas en Red. Actualizaciones necesarias. 1. Tenemos una página estática donde encontrarás los documentos fundacionales, acceso al resto de mis canales y algunas recomendaciones. No le doy más publicidad, no. Esto es una especie de huevo de Pascua. Para aquellos que lean y escuchen con atención, es para ese porcentaje de sardaucar leales. Verdaderos isleños de corazón. 2. No. No he puesto pues en la web voy a, estática. Voy a pausarlo aquí. Como veis, es la lectura, la síntesis de voz de Azure, de Microsoft Azure, que me, en su momento el señor lector me mostró y me pareció fascinante. Tenerlo esto, no es que lo use mucho, pero a veces si he estado haciendo varias cosas y pues quiero leer un artículo largo, mientras estoy haciendo otra cosa, pues lo pongo en modo podcast y me lee el artículo. Y es genial. Me permite hacer capturas de pantalla, me permite gestionar muy bien los favoritos y no sé, me parece que está más optimizado Microsoft Edge. Tiene muchas herramientas por descubrir y lo estoy usando ya prácticamente, bueno, en todo, ¿no? Porque en el Mac no uso Microsoft Edge, pero sí lo estoy utilizando en Android. ¿Por qué? Pues porque me sincroniza favoritos y contraseñas y eso es muy, muy, muy útil. Y bueno, amigos, simplemente recordaros que todavía estáis a tiempo de daros de alta en Suop, en el enlace, en las notas del podcast, del vídeo. Os voy a dejar un enlace de referidos para que podáis tener vuestros 5 euros en este increíble operador que es Suop. Ya hay muchos isleños que se han dado de alta. Os recuerdo la revista Red Handed, que es una maravilla, que están todas gratis para descargar en PDF. Recuerda revivir el sabor de las antiguas revistas de informática, pero con lo más actual de la tecnología. Revistas que te van a enseñar cosas útiles, muy útiles. Y os recuerdo que dentro de poco nuestro querido amigo lector recibirá en mano ese portátil, ese Mac que entre todos vosotros, entre todos nosotros, compramos para que este gran tipo que nos ha dejado escritos tan interesantes como los que os compartí en su momento en el mes de julio, pues pueda tener esa tecnología y nos pueda sorprender con todo lo que se pueda hacer. En uno de los últimos podcasts post de Vidas en Red, pues os hablé de algo muy interesante y es de un youtuber que se dedica a regalar, lo he puesto aquí en Vidas en Red, un tipo que se dedica a regalar ordenadores Mac a gente que está en la biblioteca pública en Estados Unidos. Obviamente, las bibliotecas públicas en Estados Unidos, en la zona de ordenadores, que en España también hay, aunque algunas zonas de ordenadores de las bibliotecas públicas no es que estén los ordenadores antiguos, es que son ordenadores decimonónicos, con válvulas y pedales. Y bueno, quizá ahí me pasa un poco. La cosa es que las personas que están accediendo a los computadores de la biblioteca pública en Estados Unidos, pues son personas con bajos ingresos. Son personas que no tienen su propio computador en casa. No tienen portátil, no tienen computador, no tienen, probablemente no tengan ni siquiera acceso a internet en casa porque tienen pocos recursos. Algunas de esas personas son gente desempleada que está poniendo su currículum o gente que está queriendo mejorar su trabajo. Bueno, pues en este canal de YouTube que os he puesto, pues un tipo, un youtuber que debe de ganar bastante dinero, pues se acerca a esas personas, les pregunta: hola, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿cómo te llamas? Tal, me llamo tal. Pues mira, te quería regalar este computador. Hay gente que se queda en plan: ¿cómo? ¿Estás de broma? ¿Me estás tomando el pelo? Hay gente que duda. En el vídeo que os he puesto, le estás regalando un MacBook Pro. Un MacBook Pro. Hay gente que, como esta señora que veréis en el vídeo en Odyssey, pues le da las gracias, le da un abrazo, se emocionan. Hay gente que simplemente cree que es un estafador. Los hombres somos más desconfiados. Hay gente que dice: pero oye, ¿esto es robado? Hay un tipo negro que dice: oye, ¿esto es robado? Y el tío: no es robado. ¿Me lo estás vendiendo? Bueno, a esta chica que vemos no solo le da el portátil, sino además le da dinero para que se pueda conectar a internet. Y la tipa se emociona, le da un abrazo. Me parece muy bonito, me parece muy bonito. Ahora, lo que yo me pregunto es: ¿cuánto dinero gana este tío? ¿Cuánto dinero gana este tío regalando MacBook Pro a gente que se encuentra en las bibliotecas públicas? Obviamente, la monetización de YouTube, ya sabéis que beneficia a los grandes YouTubers y perjudica a los pequeños YouTubers. Así que el tío no regala uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. El tío se va a una Apple Store y se compra unos cuantos portátiles Mac, se acerca a la gente. Hay gente que yo creo que está tan bloqueada que: ah, vale, gracias. No saben cómo reaccionar. O gente que dice: no lo quiero, porque desconfían. Normal que desconfíen. En otros casos, el tipo ha regalado otras cosas, ¿no? Ha regalado el alquiler a otra gente, en fin, un poco de todo. La verdad es que me ha parecido muy interesante, y de esto hablo en el post que os he puesto. Y esto me ha hecho a mí pensar una cosa. Número uno, en Estados Unidos, cuando hablan de portátiles, hablan de Mac. Portátiles, MacBooks. Cuando hablan de smartphones, hablan de iPhones. Y esto ya hay otros que lo han explicado. Pues porque el tema de la financiación con las operadoras sale bastante más económico, es decir, sale más asumible con cuotas más pequeñas, porque el plan de renovación con las operadoras sale bien de precio, porque la marca de la manzana pues da cierto estatus, porque está muy extendida. El otro, siempre recuerdo cuando empezaba a escuchar podcast de Apple, un podcaster decía: he ido a Nueva York y no he visto ni un solo teléfono Android. Se ve que en Estados Unidos está bastante extendido. No sé hasta qué punto, no sé cómo está ahora. No sé si geográficamente está igual de extendido. O me imagino que los teléfonos Android, al ser más baratos, pues no todo el mundo se puede permitir un iPhone. Lo que sí os comento, y os lo comentaba ayer en el post en Vidas en Red, es que yo, por ejemplo, en esta última escapada, que han sido 4 días, me he llevado el Mac, me he llevado el cargador del Mac. Y podía haberme dejado el cargador en casa, porque en 4 días no he necesitado cargar el Mac. Hay una cosa que hago, que es una práctica un poco rara que hago, que es que el vídeo de la dashcam, pues me gusta coger todos esos vídeos de un viaje, montar un solo vídeo y subirlo a un canal como vídeos privados a una cuenta que tengo de YouTube. ¿Por qué? Pues porque en YouTube tengo almacenamiento ilimitado y soy un ciberdiógenes y me gusta guardar ese viaje. Ya estuve un viaje, a lo mejor son 3, 4 horas, lo monto. El Mac, sí, el MacBook Pro que tengo, con M1, que no es el último procesador, es el M1 Pro. Es el M1 un poquito más grande, un poquito más potente. Editar 4 horas de vídeo. Primero, importar los clips de vídeo de la dashcam y luego montarlos todos y exportarlos. No se despeina. Lo hace sin despeinarse. No se molesta. Es una bendita maravilla. Está fenomenal. Me encanta. Y claro, a mí esto me hace pensar una cosa. Esto parece que es publicidad de Apple. Obviamente Apple no sabe ni que existo. Después de todo el dinero que se gasta Asus, Acer, Samsung presentando sus portátiles, quizás Samsung el que menos, sí, tiene su división de portátiles, Huawei tiene sus portátiles. Pero después de mi experiencia de usuario, mirad que tuve el MacBook Air, que lo tenía en un cajón y apenas lo usé, pero el MacBook Pro lo estoy usando muchísimo, muchísimo. ¿Qué sentido tiene tener un portátil con Windows? Lo digo en serio. ¿Qué sentido tiene tener un portátil con Windows? Yo recuerdo cuando me llevaba el iPad de vacaciones, me acuerdo, y eso lo tengo publicado en Vidas en Red. Esta mañana el lector me pasaba un vídeo súper antiguo de hace 11 años, ¿no? Me ha hecho gracia. Claro, tengo tanto material, tanto en mi canal de YouTube como en vidasenred.com. Hace años salí de viaje. Y por primera vez en ese momento no me llevé el portátil, me llevé el iPad. Me llevé el iPad con un teclado Targus que todavía tengo, que le falta la tecla escape, aunque es accesible. Y claro, yo pensaba, es que el iPad es una maravilla. Es que me llevo el iPad y me he llevado el iPad a fines de semana y no he necesitado cargarlo y lo he estado usando. He estado a lo mejor dando una charla en un retiro de jóvenes, consultando mis notas, navegando por internet, usando la mensajería y no he cargado el iPad. Bueno, esa misma experiencia que yo he tenido al principio con los iPads, que obviamente se sigue teniendo, esa misma experiencia la tengo con el Mac, con la plataforma ARM en los Mac. Equipos que tienen una suspensión, los cierras y son eternos. No se gasta. Alguno dirá, bueno, Converso, ¿y la Surface Pro X? Bueno, la Surface Pro X, dentro del mundo del universo Windows, es lo que más se acerca a esa hibernación casi perfecta, a ese uso de la batería bastante prolongado. Pero la Surface Pro X no se acerca ni de lejos a, número uno, la autonomía y, número dos, a la potencia descomunal del M1. Pero no es que esté cerca, no, es que no se acerca ni de lejos. Ahora, yo pienso, con los precios que tienen los M1, que además van saliendo ofertillas y Amazon va ofreciendo también, a veces con mejor precio, ¿qué sentido tiene comprarse un equipo con Windows? Lo digo en serio, os lo dice un tío que tiene algún equipo con Windows. La experiencia es superior en todos los ámbitos. Por supuesto, en lo que he dicho, los altavoces, la cámara. Bueno, la cámara de mi MacBook Pro es bastante decente. Mejor que la del MacBook Air. Pero es que prácticamente en todo. Los materiales, por supuesto, la durabilidad, etcétera. Así que estoy muy contento y os lo digo con sinceridad. Es decir, tengo dos Surface Pro. Tengo dos, la 8 y la Pro X. O sea que me parece muy, muy, muy superior. Bueno, os dejo con esto. Recordad el operador Swap para daros de alta las revistas de Red Handed y las notas del podcast, donde encontraréis más enlaces para ayudarme a seguir haciendo este contenido que tanto me gusta hacer y que a vosotros os entretiene. Un saludo a todos. Recordad que estoy en Odyssey también, donde estoy subiendo vídeos casi a diario. Odyssey también lo tenéis en las notas del podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.